Adiós al desenterrador. Desenterrador, en este caso, en el caso de hoy, sábado, de novedades. Tras el concierto que la banda Elde dio en la Torre del Poder el sábado pasado, os informo que a partir de ahora es muy factible que los conciertos que se hacen en la Torre del Poder, anfitrioneados por un servidor, el desenterrador, es muy factible que se puedan emitir en directo en el programa a partir de ahora. Así que os anuncio que si podemos conseguir sacarlo adelante va a ser un puto subidón. Y bueno, pues que el concierto de la banda el sábado pasado fue un antes y un después. Fue increíble, una atmósfera, una música, un crust black metalero, un black crustero excelente, gente majísima. Gracias a Chusan, a Edgar, a Zofra y a Ichol por todo. Y gracias a, no me acuerdo ahora, el que es cantante de 1991, que cancela por desgracia la banda el concierto que iban a hacer el sábado que viene como parte de la celebración de los 30 años de la Irola. Las siguientes, el resto de bandas siguen adelante, si no me equivoco. A ver, Aguiñac, de Amurrio, Mármol y Los Conejos seguirán con el concierto. Es una pena, iba a ser en el, en la Kelo de Santurce, iba a ser a las 8:30. Si queréis apoyar la Radio Libre, un buen concierto de pop rock post punkero bastante guapo el que vais a tener en la Kelo el sábado que viene. Pues bueno, todo esto, se grabó el concierto, lo emitiré en la Irola, por supuesto, y fue una auténtica, un gozadón, la verdad, un auténtico gozadón. Y bueno, pues poco más puedo decir, que es un programa de novedades. Ya hicimos un especial a finales de la temporada pasada, pero como ya se comentó, cada vez es más complejo mantener la atracción fijada, atención en nuestros lanzamientos, da la saturación de los mismos y el cada vez más sencillo acceso del que dispone con las nuevas tecnologías. Por eso no significa que de vez en cuando, pues recordemos que han salido cosas guapas dignas de mención. El hip hop de Danny Brown y Dalek, el sempiterno IDM de Ockfust y Plaid, los diferentes ritmos metaleros de Helmet, Brujería o Alcest, el pop rock de distintas vertientes de Brian Johnston, Masacre, Luz o Pixies. Bueno, tenéis de todo. Como tenéis este quíntuple disco que yo creo que ya ha salido en las novedades en la anterior vez, pero es que con dos cojones, Autecre, la banda IDM, una de las favoritas de Desenterrador, en un eterno camino evolutivo o cada vez más abstraccionista dentro de la música que practican, que ya es abstracta en sí, se han cascado un disco quíntuple. No es que sean en plan 5 discos de 70 minutos, sino 5 discos de 40, que les ha dado pie a poder expander la duración de las canciones, como en el caso de la canción que habéis escuchado al comienzo del programa, llamada Eastre. El disco, por cierto, se llama, si no me equivoco, El Sec. Cada CD, El Sec 1, 2, 3, 4, 5, este es El Sec 3. Y con tranquilidad, tomároslo, incorporaros, haceros un café, porque esta canción dura su tiempo, pero es un gozadón y demuestra que Autecre no tiene fin. No tiene fin a la hora de sorprender con una música que aparentemente es tan parecida, a nada que indagas, encuentras, es espectacular. Autecre Eastre. Thank you. mía, qué flotada, qué inquietante, pero a la vez positivo, no sé, es una cosa la Autecre. La verdad es que en este disco se han, no sé cómo pueden conseguir sacar un disco quíntuple y sonar prácticamente todo cojonudo y sorprendente en el buen sentido. No estoy en mi mejor momento hoy porque tengo un poco de otitis, así que voy a tener un poco de paciencia. Ahora vamos a pasar, vamos a ir con electrónica en las novedades. Vamos a poner dos bandas muy preferidas del Desenterrador, también en la onda del IDM: Obfusc y Plaid, que han sacado discos. Bueno, creo que ambos han sido EPs: The Digging Remedy Plaid y Infinite Glimpse Obfusc. Y bueno, pues vamos a poner dos temitas para seguir un poco en la onda en la que hemos empezado. Plaid, Baby Step, Giant Step, Obfusc, Embargo Shift. We'll be right back. the car or let you see. Can you? Did you say you can see it? I can't tell you about it. If you can't see it, then you'll just never know it. I feel sorry for you. Una gozada lo de Opfuscht, un grupo relativamente tardío, Opfuscht, relativamente grupo, bueno, realmente es una sola persona, como suelen ser en estos casos, dentro del IDM es muy tardío, pero no sé, el IDM es como el rock and roll y como tantos estilos, si está bien hecho, a poco importa que sea innovador, la gente como Autechre y así hay cuatro, es difícil llevar a ese nivel de eterna evolución. Y bueno, pues vamos a seguir, ahora vamos a pasar un poco a las novedades hip hop. Vamos a empezar por un rapero altamente recomendado por mi mano derecha en la sombra, Mr. Mikel Aguirre. Se trata de Danny Brown, que ha sacado un disco que no es nada fácil de escuchar porque empieza con un tipo de voces y de raps concretos y a medida que va evolucionando cada vez se parece más como, no sé, como a Cypress Hill con heroína, no lo sé, la verdad es muy... muy difícil de ver, pero reconozco que poco a poco voy cogiéndole el punto. Voy a poner las dos primeras, que son cortitas, que suenan un poco a intro. Y por lo que estoy viendo, me está dando la sensación de que los títulos de las canciones puede que estén cogidos de títulos de discos y canciones famosas, porque el disco se llama Atrocity Exhibition, como la canción de Joy Division, que es un EP. Y una de las que va a sonar es Downward Spiral, como Nine's Nails, como el disco de Nine's Nails. Así que bueno, le voy a preguntar a ver si sabe algo. Danny Brown, Downward Spiral, Tell Me What I Don't Know. Y luego Dalek, ese rapero marciano que me encanta, aliado de cerca con el señor Justin Broadrick a través de su EP con Tecno Animal. Ha vuelto, parecía que no iba a volver, pero ha vuelto. Asphalt for Eden, y la verdad es que en su onda de hip hop industrial y cósmico. Así que ahí tenéis tres cancioncitas de hip hop en Novedades del Desenterrador: Danny Brown con Downward Spiral, Tell Me What I Don't Know, y Dalek con It Just Is. I'm sweating like I'm in a rave. Been in this room for 3 days. Think I'm hearing voices. Paranoid and think I'm seeing Sasha. Nothing on but my bathrobe and pinky ring. The worst nightmare for me is a normal dream. And I learned anything. It's don't nod off with your motherfucking cigarette burning. Knocking on the door, but I won't answer. Residue on mirrors, JoJo dancer. And it's the downward spot. You're gone. So I put it up in these songs. Stop. And it's the downward spot. Gotta figure it out. Out. I gotta figure it out. Out. I gotta figure it out. Stop. Cause it's the downward spot. I gotta figure it out. Out. Gotta figure it out. Out. Smart, PhD, dropped out for a slanging degree. Not on me, keep the doubles off me, cause we was living in hell, couldn't afford property. Little nigga getting fronted from OGs. OZ or Reggie bagged up in the pelly. In the school hallway, on the burnout celly. Leaving out of class early, caught a sale for 20. How long would it last? Never ending race. Chasing cash, one lane going wrong way till I crash. Teacher found my sack going nowhere fast. Tell me what I don't know. Last night, homie got killed at the liquor store. Shot my nigga on the way to get a swisher. Breaking down the weed when the call got received. We were so ambitious. All we really wanted was New Jordan and some bitches. Flashing bankrolls in the club, taking pictures. Thinking we was grown men, really love niggas. Jumping dope fiends, that's owing us with credit. Taking turns, catching sales, things copacetic. Slice your tomato with your oars for the lettuce. Running through the sack of D, sorta like Jerome Bettis. Now I eat it, the outcome. Hook hit the block, hit the stash and they found some. Block is all love for a bag of some pistols. Now we in the county writing letters, I miss you. Tell me what I don't know. Hook Ray came through, kicking down the front door. Now we face a judge, got us sitting up in court. Gave us all probation, now we smoke new fours. Tell me what I don't know. Hook Ray came through, kicking down the front door. Now we face a judge, got us sitting up in court. Gave us all probation, now we smoke new fours. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. And we were so gung-ho, wet a nigga up like he forgot his poncho. On the block all day, chasing that cilantro. Hook Ray chasing niggas, hoping that they find dope. Shit is like a cycle. You get out, I go in, this is not the life of us. Shit is like a cycle. You get out, I go in, this is not the life of us. Tell me what I don't know. Last night, homie got killed at the liquor store. Shot my nigga on the way to get a swisher. Breaking down the weed when the call got received. Tell me what I don't know. Hook Ray came through, kicking down the front door. Now we face a judge, got us sitting up in court. Gave us all probation, now we smoke new fours. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. Tell me what I don't know. Don't know. Tell me what I don't know. Don't know. Tell me what I don't know. Don't know. Tell me what I don't know. Don't know. Don't know. Don't know. Thank you. lesson I learned. Nobody listens, and that's a shame, considering caliber content already witnessed. Takes forever shifting as existence is subjective. Most will miss the message, but it's there in every sentence. Hope to raise a generation of questions, a full brigade of dissension, expecting to draw lifetime's attentions. My heroes are barely mentioned, and perhaps obscurity is where I'm destined. But while I'm here, I continue to speak in absence of fear, formulating ideas in different than social norms. Willing to explore more, consider yourselves warned. Pues así suenan Dalek, Danny Brown y Dalek. Madre mía, Dalek, qué gozada, tío. Cómo me gusta este hombre. Y ahora, pues bueno, vamos a saltar un poco hacia la música más tradicional, al rock más. Vamos a poner un cuarteto de canciones. Bandas básicamente veteranas en su mayoría, que han sacado un disco ahora y que muestran que la veteranía es un grado. Melvins, no paran. Han dedicado un disco a los bajistas que han militado, a los distintos bajistas que han militado en la banda, a los que han podido agarrar. Tienen incluso a Chris Moselic tocando una canción, el bajista Nirvana. El disco se llama Bases Loaded. Vamos a escuchar a Hideous Woman, Women, perdón, plural. Aquí creo que está Steve McDonald, que es el bajista de Red Cross. Luego vamos a escuchar Woven Hunt, el reverendo, como no, sigue en forma, sigue rockero, sigue sucio, sigue la estela creyente de Gun Club, por decirlo de alguna manera. Goye Light, con su último disco, de su último disco Star Treatment, The Cult, el último disco de Cool. La verdad es que no está nada mal, es un disco que... pero le voy cogiendo el gusto. El último disco, Hidden City, Goat y Brian Johnston Massacre. Como no, un disco al año últimamente es ya parte de lo que uno espera. El disco, la canción que da título al disco, Third World Pyramid, si no me equivoco. Exacto. Bueno, este cuarteto de temas de cuatro bandas que son favoritos del Desenterrador y que personalmente podrían estar en el mismo festival sin ningún problema. Melvins, Hideous Women, Woven Hat, Goyalite, The Cult Goat, The Brian Johnston Massacre, Third World Pyramid. my bones. I am worn out to hold it. Yeah. I see you here. The rumor is well of the man into terror fell, finding grace in the eye. They will sting the eyes of all who see it, for your flashing forth descends as a fire in my bones. We'll be right back. Pues así de flotable suena Anton Newcombe y sus Brian Johnston Massacre. Madre mía, qué gozada, tío. Qué prolífico y qué correcto, qué acertado. Que hasta en sus momentos más bajos de nivel sigue siendo bueno. Y este disco, pues bueno, esta es igual la más sencilla de escuchar. Las otras igual requieren más escuchas, pero en cualquier caso, pues bueno, Anton Newcombe y Brian Johnston Massacre. Este ha sido grabado íntegramente en Berlín. Ya sabéis que vive en Berlín ahora. Y bueno, pues ahora vamos a poner otro cuarteto de canciones. Vamos a acelerar un poco más de cañita. Vamos a empezar con Bram Bjork, el que fuera batería de Caius, batería de Fu Manchu, productor del primer disco de Fu Manchu, y Che, y que tocó en la reunión de Caius sin Josh Homme, y bueno, un musicazo del desierto californiano, que ha vuelto un poco al camino que definió en su primer disco Yalamanta, en este Tao of the Devil. Luego Helmet, que han vuelto a las voces limpias después de esos discos de regreso que habían sacado con las voces un poco rotas y un poco a esos ritmos desacompasados de una manera, es curioso, hay que escucharlo. Comet Control, no tengo demasiada información. Center of the Maze, Brujería, ya sabéis, banda por la que han militado gente de Factory, gente de Napalm Death, por el Brujo, y bueno, han vuelto tras un parón casi de 15 años y en plena forma con esta versión del California Uberales de los Dead Kennedys, con el nombre cambió, California Uberazlan. Se llama Pocho Atlan el disco. Y luego vamos a de regalito final en este comienzo a la tralla que estamos haciendo, Inverlock, la banda que formaron dos miembros de Disembowelment, aquella mítica banda australiana de Death Doom que sacó un discazo impresionante, nunca igualado, que volvió, que tocaron el disco prácticamente entero en el Bloodborne, y luego pues formaron Inverlock, gente muy maja. Sigue un poco el camino que pasaron los Disembowelment. Aquí tenéis Bram Bjork, Biker Number 2, Helmet, Life or Death, Comet Control, Seeking Space, Brujería, California Over That Plan, Inverlock, Distant Collapse, In Rubble. Ain't no news. cierto, tengo la fortuna de tener en Berlín a mi amiga Elena, que está viviendo ahí. La conocí este verano, es de Irkutsk, la capital de Siberia, y bueno, pues una chica majísima, y le voy a dedicar las canciones que ahora están sonando. Nobody cares.

bueno, vaya gozador, la verdad. Ha costado, pero el último disco, Inverlock, está de puta madre. Esta canción lo demuestra. Y bueno, vamos a escuchar otra selección de temas dentro de ella, como os habéis visto, pues dentro del metal y la música extrema, entre comillas. Algunos dirán que soy un blando. Y ahora vamos a poner cuatro temas que van a estar y que van a ser el colofón perfecto para el programa. Vamos a escuchar Nails, esos salvajes, donde los haya, que mezclan Death, Crust y Hardcore, aparte es igual, como una puta patada en la boca. Helms Ali con su Stillicide y su canción Tituto, por cierto, la de Nails se llama Savage Intolerance. Neurosis, joder, que se me iba a olvidar. Fire Within Fires, que han sacado disco. Bending Light. Me está costando, pero sé que al final me va a acabar gustando. Y por último, Alcest, que parece haber vuelto un poco al ruido dentro de las limitaciones de lo que es ese black metal shoegazing, que cada vez es menos black metal. Y luego vamos a cerrar con una sorpresa. Por ahora, Nails, Helms Ali, Neurosis y Alcest. Desenterrador, novedades 2016, segunda parte. We'll be right back. vámonos ya despidiendo de este segundo especial sobre novedades musicales del 2016, volviendo a la electrónica con la que hemos empezado el programa y poniendo una canción de Clark, de su disco, que es una banda sonora, Last Panthers, una película que creo que es de Michael Gambon, entre otros. No conozco la película, aunque si han elegido a este hombre, que ya es tercer disco, va a ser disco del año también, porque es una gozada, está de puta madre. Si han elegido a este hombre para hacer la banda sonora, no sé por qué me da que mala no va a ser. En cualquier caso, alguien en YouTube ha elegido compilar una sección de la banda sonora, la ha llamado Upward Evaporation, aunque no es el título de ninguna de las canciones del disco, o por lo menos de las que yo tengo, pero yo creo que va a ser una buena manera de despedirnos. Hasta el sábado que viene. Todavía no sé qué va a haber el programa. Muchas gracias por escucharme. El Desenterrador y Clark se despiden.